partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando. Bueno, hoy lo tenemos ya grabado, lo tenemos hoy a Eduardo Victoria Baeza, nuestro corresponsal en México, porque está en otras tareas. En una columna muy especial, columna navideña, como ustedes van a escuchar, le damos la bienvenida a Eduardo desde su querido México. Buenos días, audiencia, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Pues ahora dejamos a un costado el análisis, dejamos a un costado la crítica, dejamos a un costado la triste realidad en la que estamos viviendo en el país. Para platicar acerca de la Navidad es una fecha muy importante para México, muy importante. Somos un pueblo profundamente católico, profundamente religioso como nación. Ese es uno de los legados de la conquista. Y la Navidad sin duda es una fiesta, una fecha muy, muy importante, unas fiestas muy importantes para nuestro país. Les quería comentar, les quería platicar algunas de las celebraciones que tenemos en México en las fiestas de Navidad. Oficialmente la Navidad empieza el día 16 en México, las fiestas navideñas. Extraoficialmente inician el día 12 de diciembre con la celebración de la Virgen de Guadalupe. Eso es extraoficialmente. Oficialmente son el día 16, y digo extraoficialmente porque ya a partir del 12 de diciembre, el día de la Virgen, uno de los íconos mayores en el país, seas o no religioso, hay que reconocer que es uno de los íconos mayores en el país, y hay que respetar la religiosidad también de gran parte del pueblo de México. Bueno, pues extraoficialmente el día 12, porque ya todo el país se pone, como se dice en la actualidad, en modo fiesta, nos ponemos en modo celebración. Pero oficialmente son el día 16, inician las posadas, las procesiones, las celebraciones, que son comunitarias, tienen ese carácter bien importante, que las posadas, las procesiones, las pastorelas son comunitarias, son una tradición bien, bien importante en la cultura mexicana. Inician, como les digo, el 16, aproximadamente 9 días antes de Navidad, mitades del mes de diciembre, y ahí se hace una representación del recorrido de San José y la Virgen María. Se hace una representación de San José y la Virgen María, lo que ellos hicieron caminando hacia Belén, buscando un lugar para hospedarse antes del nacimiento del niño Jesús, cuando Herodes los venía persiguiendo. Ahí se hace una representación en esta procesión. Los participantes encendemos velitas, cantamos villancicos como este que acaban ustedes de escuchar, con Pedrito Fernández, el del burrito sabanero, también cantamos otros villancicos, la letanía que le llamamos, y vamos caminando por el barrio. Y bueno, al finalizar el recorrido, en la casa de alguno de los participantes, que ya se eligió previamente, ahí se termina el recorrido. Unos participantes están adentro de la casa, otros están afuera de la casa, y los que están afuera de la casa cantan la letanía, pidiendo morada, diciendo que traen al niño Jesús, que vienen siendo perseguidos por Herodes, que los dejen pasar la noche. Se hace la letanía, después se abre la puerta, entren santos peregrinos, y ahí damos inicio a una fiesta. Y lo importante de estas posadas, de estas procesiones, es que son comunitarias, se hacen en el barrio, algunas también ya se hacen en los centros de trabajo, pero siempre tienen que ser comunitarias, y ahí se rompe la piñata, se toma ponche, se come colación, que son unos dulces muy, muy sabrosos. Otro de las parte de estas celebraciones que no puede faltar son las piñatas. Las piñatas, un símbolo cultural por excelencia en México. Las piñatas son, como les digo, uno de los símbolos más representativos de México, y pues en Navidad nunca, nunca puede faltar una buena piñata. Se dice que la tradicional piñata fue introducida por frailes españoles durante sus esfuerzos por evangelización, en los que la piñata, con una forma de estrella de 7 picos, representa los 7 pecados capitales. Hay unas piñatas que, créanme, que son unas verdaderas artesanías muy, muy, muy bonitas. Estas piñatas en forma de estrella de 7 picos, algunas son de barro. Ya últimamente las hacen de periódico, porque siempre sucedía que cuando rompía uno la piñata de barro, porque te vendan los ojos, te dan unas vueltecitas para que estés medio mareado, con los ojos vendados, y después con un palo tienes que darle a la piñata, y algunos están por ahí moviendo la piñata para que no le des. Siempre pasaba algún pequeño accidente en donde al romper la piñata de barro se te cayó un pedazo y te descalabraba, y mientras ahí estabas tú con tu descalabrada, los demás se lanzaban por lo que estaba dentro de la piñata, que al romper se cae, que generalmente son frutas, cañas, que en esta temporada hay muchas, caña de azúcar, colación, golosinas, en fin, todo lo que se le quiera meter a la piñata. Ya estaba uno con su descalabrada y los demás celebrando porque se le había roto la piñata prácticamente en la cabeza. Ahora la mayoría son de cartón o son de periódico, pero estas piñatas, como les digo, son uno de los símbolos más representativos. Y ahora se hacen piñatas de todo tipo. Vamos a ver también algunas piñatas de Donald Trump. Vamos a ver algunas piñatas ahí colgadas. Los nacimientos, la representación del pesebre de Belén, eso es también bien importante. Las casas adornan, ya también se usa el arbolito de Navidad, pero también debajo del arbolito de Navidad o sin arbolito de Navidad, no puede faltar la representación del pesebre de Belén, los nacimientos. Créanme que hay unos nacimientos preciosos, unos nacimientos populares también muy, muy bonitos. Lo que siempre llama la atención en los nacimientos es que las figuras no tienen ninguna representación, no tienen ninguna proporción. Tenemos niñitos Jesús muy, muy, muy grandes y vírgenes Inés María y San José pequeñitos, siempre son tienen que ser así los nacimientos, porque uno va comprando las figuritas de manera, pues a como va pudiendo, y ahí va armando su nacimiento. En la cultura mexicana, además, como les digo, del arbolito de Navidad, que ya es una tradición también en el país, decorado pues siempre con sus esferas, sus guirnaldas, no debe faltar el nacimiento, que es la representación de la escena del pesebre. Se pone generalmente el día 16, se guarda hasta el día 2 de febrero, hay que tenerlo hasta el 2 de febrero, que es cuando oficialmente termina la temporada navideña con los tamales. La figura del niño Jesús solo se pone el 24 en la noche, porque representa el día del nacimiento. Hay algunos que la ponen ahí de antes, pero las personas que son muy tradicionalistas ponen su nacimiento. Ahí están los pastorcitos, los reyes magos, María, José, borreguitos, cabritas, vaquitas. Y el 24 en la noche se tiene que poner el niñito Jesús, porque es cuando el niñito Jesús nació. Es una tradición muy, muy, muy bonita, sobre todo cuando uno es niño, cuando uno es pequeño. Es muy, muy, muy bonito poner el nacimiento, jugar con las figuritas. En algunas regiones, por ejemplo en Michoacán, estas figuras se fabrican de forma artesanal, con madera. En algunos otros son de barro. En fin, hay, como les digo, verdaderas artesanías, verdaderas obras de arte en algunos de estos nacimientos. Otra fecha, otra algo que también es muy especial, una fecha muy, muy especial, sobre todo para los niños, son los Reyes Magos. En el Uruguay también hay Reyes Magos, llegan los Reyes Magos. Hay que portarse bien durante el año para que a uno le traigan algo los Reyes Magos. Los Reyes Magos, como les digo, es ampliamente conocido en América Latina. En México comprende una tradición también muy importante, alegra mucho a los pequeñitos de la familia. La fecha celebra la llegada de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que vienen a conocer al niño y a honrar al niñito Jesús. Los niños pequeños reciben cartitas previamente a la fecha, se hacen peticiones a los Reyes Magos. En algunas escuelas le hacen poner a uno la cartita en un globo, y cuando ya todas las cartitas están juntas con los globos, se hace pues un día particular, el último día de clases, en el que uno avienta la cartita con el globo. Cuando uno es pequeñito es algo muy, muy, muy, muy bonito. Así que bueno, esas son algunas de las tradiciones que tenemos en México. Como les decía, los dulces tradicionales de la época, pues la colación. La colación son unos dulces multicolor, muy económicos, unos dulces multicolor, muy duros, cuando uno anda de niño mudando dientes, ahí anda dejando todos los dientes, muy, muy duros, muy, muy sabrosos, multicolor. Solamente los vemos en esta temporada de la colación. Como les digo, las piñatas se rellenan de colación, a uno le andan dando colación por aquí, colación por acá, y caña de azúcar, que también está muy dura, a veces hay que pelarla, y también anda uno dejando ahí los dientes. Y bueno, pues la tradicional cena también de Navidad, ahí pues va a depender lo mismo también. Como siempre, desafortunadamente, pues va a depender del bolsillo. En los bolsillos más acomodados, pues se hace una pierna de cerdo al horno o un pavo relleno también al horno. Eso pues en los bolsillos más acomodados. En los bolsillos más populares se hacen tamales, se hacen también algunos romeritos. Romeritos son unas verduras, unas plantitas que se hacen como una especie de tortitas fritas. Algunos les ponen camarón, y después, bueno, pues se bañan con una salsa de mole, que es una salsa también muy tradicional en México. Los romeritos se comen en Navidad, se pueden comer con camarón, sin camarón, como una forma de tortitas, que como una hierba. En Uruguay sí que no conocen los romeritos, son solamente pues mexicanos. Los tamales pueden ser con hoja de plátano o con hoja de maíz. Es masa cocida, la forma de cocción de esta masa es al vapor, y esa masa está rellena, bueno, pues de algún guiso, de carne de puerco, de pollo, algunos de rajas con queso. Pues ahí va a depender el gusto de cada quien, y van envueltos en hoja de maíz o en hoja de plátano, muy muy ricos. También, dependiendo del bolsillo, se hace un pozole, también es como un platazo ahí, como un sopón, por decirlo así, de carne de puerco con Pues se me fue el nombre, es un sopón de carne de puerco y garbanzos. Es bien fuerte el pozole, uno come un pozole y queda por ahí tumbado toda la noche. Yo no sé cuántas calorías tiene un pozole, pero es muy rico. Así que la cena navideña tradicional, dependiendo evidentemente del bolsillo, pierna de cerdo al horno, pavo, o como les digo, estos riquísimos tamales, estos romeritos, o el pozole. De tomar, pues un ponchecito, que es una bebida de frutas. Algunos le ponen alcohol, otros no les ponen alcohol, y así es como se celebran las fiestas en México. Las fiestas son muy importantes, las fiestas navideñas, siendo un país, México, tan católico y tan religioso, y quienes, bueno, pues respetamos esa religiosidad, quienes respetamos esas tradiciones populares, bueno, pues nos sumamos con mucha alegría a todas estas fiestas, que como les digo, inician oficialmente el 16, por ahí mediados de diciembre, y terminan hasta el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. Extraoficialmente empiezan el día 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, y terminan el 2 de febrero, que bueno, eso es tradicionalmente. Hay un dicho en México que le llaman el Maratón Guadalupe Reyes, porque bueno, pues es cuando hay que hacer una maratón de comida, y algunos de alcohol, de comida, y algunos, como les digo, de alcohol, desde el día de la Virgen de Guadalupe, el día 12, hasta el día 6 de enero, que es cuando ya uno generalmente se reintegra a la cotidianidad. Así que quería compartir con ustedes estas tradiciones muy importantes para el pueblo de México, dejar por un momento a un lado todo el análisis de la realidad política del país, compartir con ustedes, enviarles un fuerte abrazo. La semana que viene cae Navidad, me parece que no vamos a estar el miércoles, creo que nos vamos a ver por ahí, creo que el viernes nos vamos a escuchar, nos vamos a poner de acuerdo bien con las amigas y con los amigos de la radio, pero enviarles a todos ustedes un afectuoso abrazo, compartirles estas tradiciones, y nos estamos escuchando en la próxima. Felices fiestas, feliz Navidad para todos. Saludos. Saludos a nuestro compañero Eduardo Victoria Baeza, que nos mandó esta columna tan especial, ayudándonos a conocer las costumbres en torno a la Navidad y a estas fiestas. Le mandamos un abrazo y, como él dice, vamos a procurar tenerlo la semana próxima, que es la de la Navidad, precisamente, que en este año cae en miércoles. Por lo tanto, esperamos poder hablar con él otro día, posiblemente el viernes, y lo mismo la otra semana, que corresponde al cambio de año. Hacemos la pausa a 5 minutos de las 12.